Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en X, Facebook, Instagram y TikTok. Somos la X más música en redes sociales. Está Mr. John Mayer, esto se llamaba New Light, eso sale de un disco de el 2021 que se llama Sub Rock, un buen disco de John Mayer. Mientras tanto les hacemos invitación en la X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Creemos que el amor no se compra, se adopta. Por eso te invitamos a vivir el Día de Adopción Todo por Ellos este próximo 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80. Ven y conoce a los peluditos que buscan un hogar y deja que uno de ellos cambie tu vida para siempre, porque dar amor también es adoptarlo. Cata Blanco. Oye, hablemos de una banda con la que nuestra generación también creció, que tiene uno de los hombres más sexys en este momento, y el que me diga lo contrario, mejor dicho, me voy con el que sea, porque los Jonas Brothers son de esas bandas que conocimos en Disney Channel actuando en su propia serie, después tuvieron película, que Camp Rock, lanzaron discos, se dieron una pausa porque Nick se enloqueció y dijo, esta banda no va más. Volvieron en 2019, han estado muy fuertes, hace un par de años estuvieron aquí en Colombia presentándose, pero ahora son noticia porque van a recibir el Año Nuevo en Florida después de una serie de espectáculos durante este año celebrando su aniversario número 20 como grupo, y es que Nick, Joe y Kevin se van a subir al escenario del Hard Rock Hotel y Casino el 31 de diciembre para un espectáculo de 2 horas que va a empezar a las 10 de la noche, va a terminar justo en la medianoche y se va a transmitir en vivo. Ellos están muy contentos. Van a recibir el nuevo año. Exacto. Han estado bien movidos este año por la gira, porque el nuevo disco también, además. Ahora esto de 31 de diciembre, están muy contentos. Dicen que no podrían cerrar el 2025 en ningún otro lugar que no sea con su público, así que están bien felices de estos 20 años de carrera. Qué bueno, porque desde que volvieron en el 2019, ¿fue? Sí. Sí, cuando sacaron ese disco, Happiness Begins, fue... Chasing Happiness es el documental. Sí. Happiness Begins, no... ¿Dónde venía Soccer? Claro. Claro, que inmediatamente fue la canción más escuchada de los Jonas Brothers en la historia. Claro. De la nada. No, a mí sí me alegra mucho. A mí me gusta mucho, mucho la música de los Jonas Brothers. Me gustó mucho el último disco. Me parece un disco muy, muy íntimo, muy bonito. Y que tiene congruencia con lo que venían haciendo en el disco pasado, con el que giraron acá en Bogotá precisamente el año pasado. Entonces, bueno, pues bacano, chévere, chévere el tema de los Jonas Brothers. Con carro nuevo. Cada plata que recibes en Dale con tu llave en breve te acerca más a ese sueño sobre ruedas. Descarga Dale, la billetera digital de Grupo Aval, y participa por un Swift híbrido 2025 hasta el 31 de diciembre. Autoriza Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llegó el momento de conducir tus sueños. Del 14 al 23 de noviembre en Corferias, vive el Salón del Automóvil 2025. Más de 20 pabellones con marcas líderes, lanzamientos exclusivos y pruebas de manejo. Compra ya tus entradas en salondelautomóvil.com. Organizan Corferias y Fenalco. Patrocina La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cada descubrimiento comienza con una pregunta. En la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud promovemos la innovación científica y formamos líderes en salud. Haz parte de nuestra comunidad universitaria. Desarrolla proyectos que mejoran la salud de las comunidades en Colombia y el mundo. Inscríbete en la FUX. Visita www.fuxsalud.edu.co. Vigilada Mineducación. El plan más dulce del año está por comenzar. Vive el poder del cacao en Choco Show. Talleres, degustaciones, Choco Kids y la ruta del cacao. Del 28 al 30 de noviembre en Corferias. Compra tu boleta en chocochow.co. Organiza Corferias y Fede Cacao. Llegó el mes para estrenar. Hyundai trae los beneficios de la Feria del Automóvil más esperada del año a tu ciudad. Durante el mes de noviembre tendrás los mismos precios y ofertas especiales en todo nuestro portafolio, ahora más cerca de ti. Visita nuestros concesionarios Hyundai y descubre por qué saber elegir es Hyundai. La X, 103.9 FM. Y hablando de los Jonas Brothers, vámonos a 2008 para destapar su A Little Bit Longer, su tercer disco donde conocimos esta canción, es Burning Up al aire. I'm there. es la X. Su disco Swag, nominado también por ahí está en los Grammy, y lo vimos hace un par de días cantando en el cumpleaños número 30 de Kendall Jenner, justo con canciones como esta que se llama Daisies. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de salón del automóvil. Aplican términos y condiciones, consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Cata Blanco, tenemos pregunta del día para todos los oyentes. La pregunta del día es muy sencilla. ¿Cuál? Pero hay que meterle mente. Uh-huh. ¿Cuál fue la palabra que usted más usó en 2025? La tengo clarísima. ¿Sí? Tengo clarísima la frase. ¿La frase que más usaste en 2025? A ver. La X, 103.9. Claro. La repito cada ratico en nuestro trabajo. Sí, claro. Es la que claro. más usamos. Uy, sí, yo sí tengo que echarle cabeza. Yo no sé cuál será. Ahorita me cuentas. La palabra que más he usado. Le voy a echar cabeza. Ahorita venimos a contarle. Mientras tanto, vamos con buena música. Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Canción que hizo parte de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia 3. Una gran película. Una gran canción en Mañanas de la X, Cata Blanco, Cristian Méndez. And washed it away down the kitchen sink. Esta es la X. It ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. She don't know. She slept through the future, missed it, it was yesterday. So we right back where we started. She's still trying to get away. Girl, you're wasting my time, and I am wasting your time. But that's okay. Dollar Pony Rides, esto hace parte de su Balloonerism, y ya, y si usted quiere mirar más allá de Europa y descubrir Dubai, reserve hoy en Emirates.co. Y con Emirates tenemos una noticia, Cata Blanco, tenemos noticia de Catherine Zeta-Jones. Sí, señor, porque ella estuvo hablando, es una actriz muy reconocida, guapísima, que es la que le da vida a Morticia y declaró Morticia. Que le gustaría ver a un famoso actor interpretar al tío Cosa justo en la serie Merlina o Wednesday, porque ella, pues hay que recordar que la conocimos como en el 98 más o menos, en ese papel de Elena Montero en La Máscara del Zorro, pero recientemente pues está en esta serie de Netflix dirigida por Tim Burton, y ella mencionó ya a un actor también de una gran trayectoria, quien interpretó a un villano de Batman en 1992, diciendo que le gustaría verlo esta vez como el tío Cosa, y tenemos el audio tal cual de ella. Ay, Dios mío, a ver qué dice Catherine Zeta-Jones, a ver, aló. I'm Danny DeVito as Cousin Ed. Dream guest star. Dad Gaga, who's next? Oh my gosh. Come on, spitball. Well, I have to say, I don't know how Danny DeVito hasn't been cast already, because Danny, I know, my husband was roommates with Danny. I was with him for our birthday in New York in September, and I was like, why isn't Danny DeVito in Wednesday. It just seems that, you know. Who do you want him to play? I don't know. Cousin It. I gotta make a decision. He's gonna kill me for that. He's like, yeah, okay, they're gonna cast me and put, like, hair all over my face. Thanks for suggesting that, Catherine. Thanks you so much. Imagine Danny DeVito as Cousin It. Yes. He's so cool. Let's make it happen. Yeah. Awesome. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, Danny DeVito, este actor que hizo, por ejemplo, el papá de Matilda, que hizo del pingüino en Batman Regresa, es un actorazo y físicamente podría ser. Podría ser. Danny DeVito es demasiado versátil. Él ha hecho muchas cosas a lo largo de su carrera. Pues sí se destacó como el pingüino en Batman Returns por allá en el 92, creo que fue eso, sí, como tú dijiste. Y ahí estaba diciendo Catherine Zeta-Jones precisamente, pues es que Danny DeVito fue compañero de cuarto de mi esposo. Ah, también. Ella está casada con Michael Douglas, que es el de, ¿viste Ant-Man? Sí, claro. Hank Pym. Sí. Eso, el Ant-Man original, ese es Michael Douglas. Ellos están casados hace años y vea, ellos fueron compañeros de cuarto, conoce a Danny DeVito hace rato y claro, como que no le había cruzado la mente que podría ser el tío Cosa. Yo la verdad no he visto Wednesday. Ay no, Cristian, ¿qué estamos haciendo? O con eso. ¿Tú la viste? Sí, la verdad me parece una serie muy chévere. Y ahorita que va a estar Gaga, va a estar todavía más chévere, creo yo. Ok, bueno, no, pues esperemos que las influencias que tenga Catherine Zeta-Jones, pues las pueda mover. A ver si de pronto llaman a Danny DeVito. Lo que pasa es que Danny DeVito ya también está en una edad en la que sí está haciendo cosas, está metiéndose en proyectos, pero yo creo que la frecuencia con la que se mete a un proyecto ya no es tan, como que no es tan fácil, ¿sí me entiendes? Yo lo que he visto de él es que está muy viral en redes sociales porque siempre sale con su perrito que es un salchicha, sí, sí, y sí, le sí. toman un montón de fotos y se vuelve sí. viral porque está en la panadería con el perrito, en la peluquería con el perrito, en todo claro. lado está con su mejor amigo. Y aunque esta participación de Danny DeVito en la serie de Netflix está lejos de ser confirmada, pues estas declaraciones de Catherine Zeta-Jones sí podrían, como dices tú, impulsar la posible decisión de Tim Burton de incluir al actor en el reparto de Merlina, en donde vamos a ver a Lady Gaga, que aquí llega justo con Abracadabra. Oh,